En el Salmo hemos leído como antífona un versículo de ese mismo Salmo. El versículo que dice: Dios es el Rey del mundo. Ayer por la noche me llamó una señora, una funcionaria, y me dijo: Padre, si no me dan la baja, voy a tener que hacer una cosa que me explicó, que iba a ser pues larga, dura, ser miembro de, en fin, un tribunal, una cosa verdaderamente que le iba a quitar mucho tiempo y le iba a producir muchísimas incomodidades, pero muchas, por su situación personal. Pero me dijo, yo lo he hablado con uno de mis superiores y me ha dicho, bueno, di esta mentira, y le dijo cuál, y así de este modo puedes eximirte de esto. Y esta mujer de misa diaria me dijo, ¿qué hago? Yo le dije, pues está muy claro lo que tiene que hacer. Dele vueltas a esos reglamentos a ver qué causas hay para que pueda eximirse. Y al mismo tiempo vaya a la oración y dígale, Señor, ilumíname qué tengo que hacer para, sin mentir, no ir a esto. Y Dios ya le iluminará, ya le dirá lo que hay que hacer. Pero hay una cosa esencial: usted no mienta. Hemos leído hoy, Dios es el Rey del mundo. Esta mujer, cuando haga esto, tendrá que hacerlo con la convicción de que Dios es Rey, de que le ha puesto esta prueba para ver cómo reacciona. Que Él está allá arriba en su trono, viendo todas las cosas humanas, y dice, a ver cómo reacciona. Yo se lo podría arreglar todo de un modo sencillo, pero voy a ver qué hace ella. A ver si tiene confianza en mi poder y al mismo tiempo férrea voluntad de no quebrantar en nada mi ley, en darme gusto y satisfacción hasta en las más pequeñas cosas. Es una prueba. Todo este conglomerado de situaciones que rodeaban a esta mujer habían sido creadas para ponerla a prueba. No era un problema, era simplemente una prueba. ¿Pero qué hago? No pecar, tranquila. Usted no peque. Usted confíe en Dios. Use la inteligencia que el Señor le ha dado. Señor, ¿cómo puedo, releyendo varias veces los reglamentos, no ir a esto? Porque es verdad, el problema que le venía, si le daban ese puesto, era grande. Y ya está. Pues que todos nosotros, en todas las situaciones de la vida, lo recordemos. Dios es Rey. Y cada vez que veamos un problema que atenaza nuestra vida, que imaginemos allí a Dios Padre en su trono, viéndolo todo, a ver qué hace mi hijo. Le he puesto en esta situación, a ver qué hace. Y así nada nos alterará, todo será parte de esta maravillosa novela que es la existencia de cada ser humano.